hay muchas personas que sufren gravemente las consecuencias, cuando por causas meteorológicas, especialmente por las tormentas electromagnéticas, esas frecuencias de ondas suman se ven interferidas. Muchos problemas cardíacos son debidos a este hecho. La moderna terapia biomagnética, con ayuda de aparatos generadores de ondas suman y de ondas geomagnéticas, aporta hoy en día una valiosa ayuda para superar estos problemas. Por tanto, no es lógico pensar que una alteración o interferencia de la ionosfera mediante el HAARP podría provocar alteraciones de la pulsación natural suman, y por tanto del comportamiento y salud de todo ser viviente. Wikipedia. El control, aparte de lo mencionado, será definitivamente el Internet. La comunicación masiva y rápida de la cual ustedes disponen será clausurada, controlada y manipulada. Dijo la hermana Interana, recuerden lo que les estamos diciendo, ya vienen muchas formas de impedirles que se unan, que luchen por sus ideales y libertad. La fuerza negativa enferma reptiliana ya está preparándose, porque al final del año 2012 y a principios del 2013 los acuerdos bilaterales entre la ciudad interna y el exterior se acaban, ya no habrá treguas, ustedes verán y serán testigos de muchos acontecimientos que los gobiernos y religiones los anunciarán como desastres ecológicos o de la madre naturaleza, y no será así. Ellos controlarán el nacimiento de los futuros ciudadanos, obligando a los padres que deben colocar chips a sus hijos recién nacidos y a ellos mismos, para que se sometan bajo el control reptiliano. Y si quieren viajar o salir de sus países, no lo podrán hacer si no están controlados por el gobierno, serán considerados fuera de la ley. 164. Es verdad lo que dicen algunos canalizadores, que tendremos en este año 2012, 3 días y 3 noches de oscuridad, que no habrá electricidad, sin sonidos, sin estrellas, sin ninguna luz en absoluto. Los 3 días de oscuridad. Comunicado importante de los hermanos mayores ayaplianos. 26.01.2012. La profecía más recurrente de nuestra época, los 3 días de oscuridad, se entrelaza con la tormenta solar, los secretos de Fátima, el calendario maya y otras anticipaciones de este ominoso momento que parece culminar su espiral ascendente en el 2012. Esta profecía une continentes, religiones y épocas, contiene la visión de los mayas, hopis, católicos, amazónicos, diferentes culturas y religiones, y personalidades inquietantes como Michel de Nostradamus y Rasputín. Esta profecía nos dice: